El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. En este bloque recordaremos la entrevista realizada el 24 de junio de 2013 a José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, ACINA, para el programa número 705 de La Gente y su Defensor. La ACINA es un espacio de las organizaciones campesinas y de pueblos originarios del norte del país, que se juntan porque vieron la necesidad de trabajar unidos para fortalecer y hacer más visibles las luchas y las propuestas. Por eso es que la ACINA no reemplaza las organizaciones locales ni provinciales, sino que es un ámbito para compartir lo que hacen, lo que aprenden y de las experiencias de cada organización reconocer y analizar las distintas realidades que viven las familias campesinas e indígenas y capacitarlos a través de las alianzas con ONGs e instituciones de la región y debaten sobre lo que viven para generar propuestas y gestiones en conjunto. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. La Secretaría de Agricultura de la Nación ha realizado un relevamiento que señala, por ejemplo, que 9 millones de hectáreas de campesinos e indígenas de nuestro país son pretendidas por el sector privado o el estatal. Precisamente para detenernos en torno a un tema que desde hace mucho sabemos y venimos señalando es decisivo en la cuestión que hace, por ejemplo, a las comunidades de los pueblos originarios argentinos, a nuestros campesinos, es que estamos en línea con José Luis Castillo, que integra la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, ACINA. José, un gusto tenerte en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos un comentario en torno a este conflicto por las tierras, ¿no? Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad justamente para... en relación a lo que vos comentabas, es justamente hace 2 semanas atrás hemos tenido la suerte de presenciar la devolución, o sea que la presentación de este pequeño libro que era justamente el relevamiento, que es un poco la vida de como vos decías, de las comunidades aborígenes y de los campesinos desde hace 20 años. Yo creo que esos números justamente hace esa estadística, no es casualidad, no fueron pintados ni inventados, sino es los relevamientos que desde hace 20 años venimos haciendo día a día las organizaciones campesinas y los pueblos originarios. Bueno, yo creo que por primera vez en un ámbito oficial, o sea, nada más y nada menos que en el Congreso de la Nación, y con todas las autoridades presentes, si bien sabemos que Pérsico es del palo, por ahí le contamos más como lo nuestro, no como Estado, pero que esté el ministro de Justicia Zaffaroni, por ejemplo, no es poca cosa, o sea, y que estén todas las organizaciones históricas que vienen justamente haciendo este relevamiento, o sea, que esa lucha cotidiana de estos últimos 20 años que se viene realizando, y que por primera vez el Estado diga sí, se haga cargo de la situación y del conflicto, y que en forma oficial se presente, me parece que estamos en buen camino. Yo creo que es lo que siempre buscamos nosotros, que esto sea visible y que se le ponga un poco de seriedad, sabiendo que, justamente como vos decías, esos 9 millones de hectáreas pretendidas por el otro modelo, por lo menos que defendamos esto, o sea, que nos saquen un poco la pata de encima de la reportadora y que se empiece a reconocer esta problemática. Yo creo que por ahí va la... Claro. José, una cosa que es bastante evidente, incluso para nosotros, para los que vivimos en ciudades que están, de pronto, no tan directamente ligadas a la cuestión agraria y a la cuestión de las tierras, es que el modelo de agronegocios avanza y se va encima de la vida de los campesinos, ¿no? Sí, no hay duda. Yo creo que hay una luz verde para el otro modelo, o sea que ellos tienen semáforo verde permanente en el avance de las tierras, también serían las políticas públicas, serían los recursos del Estado. No nos olvidemos que nosotros los santafesinos somos el corazón de donde se carga la soja en Rosario, justamente, pero todas las inversiones están hechas a ese modelo, o sea, los puentes, las rutas, la habilitación de los puertos, todo, y las migajas que sobra es para la agricultura familiar, que no solo no nos toca nada, sino tampoco aparecen las políticas públicas, por ejemplo, que no se trate este tema de la tierra, por ejemplo, que cueste mucho aplicar la 20 añal, que cueste mucho tener una ley de freno de desalojo, por ejemplo, eso van señalizando a las claras la falta de política pública o que se haga cargo el Estado de este tema, ¿no? Claro. Son frecuentes las amenazas por este tema, ¿no? Acá es permanente, en el norte de Santa Fe, por ahí nos ganan un poco los santiagueños y los formoseños, pero no salimos de competencia porque estamos en el norte de Santa Fe, sí, ¿no? O sea que, sí, nosotros, más que la amenaza, el gran problema en el norte de Santa Fe es el acceso, porque se han barrido todo, acá está súper subdividido, y justamente es fuertísimo el tema soja, porque no te olvides que estamos casi en la ribera del Paraná, entonces hay humedales que son ambiciados por cualquier... Claro. Productor que hace lo convencional. Claro. O sea, que nos llamaba la atención, repasando un poco este relevamiento oficial que estamos comentando, José, que casi un 40% de casos están judicializados, es decir, que no se puede alegar absolutamente que la justicia no esté convocada para intervenir en esto, ¿no? Sí, yo creo que justamente obedece totalmente al otro modelo. Yo por ahí... no me falta mucho para tener proceso, porque tengo 1500 quilombos con la justicia, pero hay otros hermanos y compañeros nuestros que forman la y tienen dos, tres procesos judicializados por la justicia, o sea, ni siquiera puede tener una virgen en el nombre, ni siquiera un montón de cosas que no puede hacer, ni siquiera algún proyecto para mejora, porque claro, el apellido de ellos está ensuciado por la justicia de mala forma, porque es por defender una causa y defender por su territorio. Es decir que, si yo entiendo bien, y creo que la mayoría de los que nos escuchan están en la misma sintonía, la presión viene por derecha y por izquierda, ¿no? Viene por todos lados. Sí, yo creo que viene por donde vos mires, o sea, que viene porque el privado te aparece, pero aparece el comisario, el intendente mira para otro lado, el consejo deliberante también, la provincia también, o sea, que no es la lucha porque no haya una ley a nivel nacional, el tema es acá en el territorio, o sea, vos tenés concejales que por ahí no necesitan una ordenanza para freno a los desalojos, para la contaminación de la frontera agrícola, o sea, que no, las autoridades locales tampoco existen, o sea, que si por ahí... Algunos están soñando y creyendo que con una ley de freno a los desalojos, una nueva ley de tierra, vamos a frenar eso. No, me parece que primero tenemos que empezar por un caso. La justicia en competente lugar son las que tienen que hacerse cargo, pero también es los gobiernos de turno local. Claro, claro. Acá es donde se hace más cierto que nunca aquello de que se necesita un Estado fuerte, ¿no? Por un Estado fuerte nos queremos referir a que simplemente sea capaz de cumplir con la ley, sea capaz de... tener en cuenta al conjunto de los ciudadanos y no solo a un sector de ellos, que suelen ser coincidentemente los más privilegiados, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, porque por ahí confundimos cuando hablamos del Estado, creemos que el Estado es el Ejecutivo Nacional allá en Buenos Aires, yo creo que es lo más importante que tenemos, porque tenemos un Estado provincial, tenemos un Estado municipal, departamental, o sea que tenemos el otro, porque nosotros también somos Estado, yo creo que si yo quiero defender el Estado, tengo que empezar por el casa, por lo que tengo más a mano acerca. Me parece que ahí el Estado y todos tenemos que hacernos cargo, porque no solo también el gobierno de turno, me parece que la Iglesia Católica, el sindicato, todos los otros componentes de la ciudadanía, también tenemos que meter esto en las escuelas. Gracias a Dios por ahí se empieza a hablar de universidades campesinas, de estas cosas. Nosotros podemos hacer unos pequeños comentarios en los niveles secundarios y otros. Yo creo que me parece que eso es la forma que esto sea visible. Pero falta mucho, o sea que acá tenemos que convocarle a todos, convocarle solamente, sino que nos comprometamos todos, porque si no nos comprometemos todos, igual vamos a seguir siendo poco los que pregonamos esta salida, ¿no? Tal cual, tal cual. Que ojalá esto ocurra, porque, y doy un último dato en número, José, para que la gente termine de tener una idea más redonda, aunque creo que sospecha que habiendo intereses creados tan altos y tan grandes, ya sabe de dónde viene la cosa. Hablo de números en función de este relevamiento oficial y, por ejemplo, la tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es para que nos demos una idea de la magnitud que tiene. Y que esto está afectando a 63.843 personas, que es una enorme cantidad, que son todos ustedes. José, una última para que te despidas. ¿Qué nos querés dejar dicho? Sí, yo creo, como dije al final, o sea que, a ver, es preocupante la situación, porque este modelo viene por todo, viene las tierras que tenga productor, viene por el hermano origen, viene por todo. Pero también las obras públicas que viene por todo, porque a tal que hay que poner todo cemento y transformar todo en dinero, que lo que queda no se tiene en cuenta la vida del hombre, la vida de la persona, la dignidad, la cultura, ni mucho menos. Y cuando perdemos eso, yo creo que si perdemos nuestra cultura, nuestras raíces, perdemos todo, porque nos transformamos en un sujeto que solamente es número, es plata. Eso es lo que tiene que entender la comunidad, la sociedad, y eso es lo que tenemos que salir a defender. El primero están las personas, las familias, y después la tierra. Bueno, yo creo que vamos en buen camino, porque gracias a Dios nuestras organizaciones están sumando todos los días gente joven, gente con un nivel intelectual un poquito superior a nosotros, con artículos con jóvenes. Bueno, eso es bueno, lo que sí me parece que tenemos que aflojarle, y ustedes también de los medios de comunicaciones no tienen que estar dando una mano permanente, porque nosotros necesitamos también, hoy que estamos en el mundo de las comunicaciones, que de ahí también tenemos que atacar al otro modelo. Ni más ni menos, José Luis Castillo, de la Asamblea Campesino Indígena, allí en el límite entre Santa Fe y Chaco, muchas gracias por este testimonio. No, gracias a vos, quedamos a disposición. A la próxima. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.